en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este último día, en este caso último viernes del mes de junio, día 30 de junio de 2017 y efectivamente último día del mes de junio porque mañana inauguramos mes, arranca julio y el Elche lo hace con dos fichajes más. Te lo contamos enseguida aquí a través del 101.4. Recuerda, sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Pues el Elche Club de Fútbol sigue construyendo la casa por los cimientos y ya van 5 fichajes, 4 defensas y un portero. Ayer el club hizo oficial la incorporación del defensa central y que también puede jugar de lateral zurdo, Adrián Jiménez, de 24 años, procedente del Toledo. Firma para las próximas 2 temporadas. Y hace escasamente 5 minutos ha confirmado el club el fichaje de otro defensa procedente del Real Murcia. Lo conoce bien Vicente Mir. Román Golobart Bennett, 25 años, también fortachón, 1,93, Adrián Jiménez 1,87, y que la pasada campaña, pues como Adrián jugó playoff, Adrián en el Toledo, Román Golobart en el Real Murcia. Insisto, 2 últimos fichajes, todos ellos defensas. Esto quiere decir que con la llegada de Gonzalo Verdú, Román Golobart y Adrián Jiménez, el Elche ya tiene 3 centrales y un lateral izquierdo, que es Peris, y un portero. O sea que la opción Sergio Pellegrín todavía se aleja mucho más, aunque quedaría ahora mismo una posición. El club también apura el fichaje de Quique Rivero, el centrocampista del Cartagena, de 25 años, que conoce muy bien Jorge Cordero. También se apuntan otros nombres, como el delantero de la Cultural Leonesa, que esta temporada marcó 26 dianas, Benjamín Martínez Martínez, más conocido como Benja. El tema es que no solo el Elche, sino muchos clubes están detrás de este goleador, que estuvo varias temporadas lesionado, pero que ha despuntado a sus 29 años. Y ha dimitido Juan Pascual, el hasta hoy secretario técnico del Elche Club de Fútbol. Hace varias semanas, cuando Jaime Oliver pegaba la rajada del siglo aquí en nuestros estudios, decía que Jaime Oliver era, junto a él, los que no estaban de acuerdo con la contratación de Jorge Cordero y de muchas otras cosas en la dirección deportiva. Pues ya era un vaticinio. Juan Pascual, otro que se marcha. Luego leemos la carta del comunicado de Juan Pascual, que por cierto no ha querido hoy hacer declaraciones. Y hoy se cumplen 18 años del último ascenso a segunda división del Elche Club de Fútbol. Era un 30 de junio de 1999. El Elche ascendió en Melilla con un gol de Claudio Barragán. Ayer escuchamos a Enric Usar como héroe de aquel ascenso en Baracaldo hace 20 años y hoy lo haremos con Claudio. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Muy buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados.

que se empiece la casa por los cimientos y no por el tejado. Daría igual, porque aquí lo que importa es fichar a buenos jugadores, y si ahora puedes fichar a un crack para la delantera, pues fenomenal. Da igual que empieces por arriba o por abajo, pero es cierto que será casualidad o no, yo no creo en las casualidades. Hasta el momento, 4 defensas y 1 portero. 3 de ellos son centrales, con lo que la puerta a Sergio Pellegrín se le cierra, no voy a decir de manera total, pero queda claro que con la llegada de Adrián Jiménez, central, y de Ramón Golobar, central, solo quedaría una plaza libre, porque también está Gonzalo Verdú. Y todos los centrales que se están fichando son jugadores que también han pugnado equipos importantes como el Mallorca, en el caso de Román Golobart. Vamos con la ficha de ambos. Ayer se hacía oficial el de Adrián Jiménez. Tiene 24 años, cumplirá 25 a finales de año. Es un central. Hoy estábamos con Sergi Guilló, exjugador del Elche Ilicitano, y también llegó a debutar con el primer equipo, que ha salido una grave lesión en su equipo en el Linares, ahora está buscando equipo, y me hablaba bien, muy bien, de Adrián Jiménez. Se ha enfrentado con él en un par de ocasiones y me hablaba fenomenal de este futbolista, con una gran zancada, mide 1,87, normalmente central, pero de lateral zurdo, pues también es un futbolista que puede hacer esas funciones. Adrián Jiménez firma por 2 temporadas, nació en Madrid en 1992, se formó en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y durante la última temporada disputó 42 partidos oficiales entre Liga, Playoff y Copa, con 3 goles en el grupo segundo de Segunda División B con el Club Deportivo Toledo, que finalizó el curso en la segunda posición por detrás del ascendido Albacete. Es zurdo y, como digo, es un hombre de una estatura imponente, 1,87. Y los 2 últimos años ha jugado cedido en el Toledo por parte del Alcorcón. En el Toledo ha jugado más de 60 partidos en estos 2 partidos y es un jugador en claro crecimiento a sus 24 años. El otro futbolista que, como digo, ha sido confirmado hace unos minutos es Román Golobart Bennett, jugador que tuvo Vicente Mira a sus órdenes en el Real Murcia. En 2008 jugó en la Unión Deportiva Las Palmas Atlético, formándose como futbolista para ir al siguiente año al Reino Unido, a Inglaterra, para firmar por el Wigan Athletic. Jugó en el club durante 2 años, hasta que en 2011 se fue en calidad de cedido al Inverness Caledonian Thrift y posteriormente al Tranmere Rovers. En 2012 volvió al Wigan, ganando de esta manera la FA Cup de la temporada 12-13. Al final de esta temporada fichó por el equipo Fútbol Club Köln 2, el filial del Fútbol Club Colonia en Alemania, con equipo con el que ascendió. En agosto de 2015 firmó por el Racing de Ferrol, con el que llegó a jugar el playoff de ascenso a Segunda División. Con el Racing de Ferrol jugó 35 partidos. Y el año pasado firmó por el Murcia, donde jugó 30 partidos y también jugó el playoff a las órdenes de Vicente Mir. Es decir, todo lo que está llegando son jugadores experimentados en Segunda B que vienen de jugar playoffs en Segunda B. Golobart viene de jugar 2 años consecutivos el playoff. Adrián Jiménez viene de jugar 2 años consecutivos el playoff, en este caso con el Toledo, Golobart con el Murcia y con el Racing de Ferrol, y Gonzalo Verdú, el primero que fue presentado, el central que viene del Cartagena, viene de jugar el playoff. O sea que experiencia y una edad, desde luego, óptima en este caso, tanto de Adrián, 24, como de Golobart, que tiene 25. Recordamos que Peris, que viene del Villarreal B, tiene 28, Gonzalo Verdú, 28, y el más veterano, sin duda, el guardameta, José Juan, con 37. Por tanto, 5 fichajes ha realizado ya el Elche Club de Fútbol, 4 de ellos defensas, 3 centrales, 1 lateral zurdo, aunque Adrián Jiménez también podría adaptarse a ese lateral zurdo. Lo que, si contásemos esto, Peris y Adrián, aunque yo creo que Adrián, con esa corpulencia de 1,87, se le ha fichado mucho más para central que para lateral, la opción Sergio Pellegrín cada vez queda más lejana. De todas formas, no está descartada, pero como llegue otro central, ya Sergio Pellegrín no tendrá las puertas abiertas en el Elche. De todas formas, él sabrá también por qué no ha contestado hasta ahora. Me imagino que será porque o está pendiente de otra oferta o porque está pendiente de colgar las botas. De todas formas, bien haría, digo yo, en si lo tiene claro, que me imagino que si no ha contestado es porque no lo tiene claro, precisamente ponerse en contacto con el club para, si ha decidido ya algo, sea quedarse, o sea marcharse, o sea colgar las botas, pues que el Elche no le tenga que esperar más, que ya no le espera. Ya lo hizo ayer oficial el director deportivo. Hoy también pendientes de Nino. El Tenerife se ha cruzado en el camino de Nino y no es cualquier equipo porque es el equipo donde estuvo 5 años. Allí fue pichichi de segunda división con la friolera de 29 goles. Marcó una época, es el tercer goleador en la historia del Tenerife y consiguió también un ascenso. Incluso el año del descenso marcó la nada desdeñable cifra de 18 tantos. Por tanto, allí se tiene un gran recuerdo de él y aunque son conscientes de su veteranía, 37 años, allí están ilusionados con la vuelta de Nino. La realidad es que Nino pensaba que iba a llegar una oferta golosa como para hacerle cambiar los planes. Él quería quedarse en el Elche. A sus 37, la familia ya aquí, van a vivir aquí, sus hijos, no volver a cambiar. Pero claro, no es cualquiera, es el Tenerife. Hoy el director deportivo espera por todo el día una respuesta de Nino, que ahora está mareado, porque el martes ya había dicho sí a la oferta de renovación del Elche. Entiendo perfectamente a Nino. Él, por una parte, quiere quedarse en el Elche. Como dijo aquí en nuestros micrófonos, tiene una espina clavada. Le gustaría quitarse esa espina y devolver al Elche como mínimo a segunda. Y además tiene aquí a toda su familia, que es de Elche, y él se siente un ilicitano de adopción. Pero el Tenerife es un club donde lo acogen pues como un hijo pródigo y además, y no es un dato baladí ni menor, lo que le paga el Tenerife para nada se lo va a poder pagar el Elche. Tenerife es un equipo que por un gol no está en primera división, que tiene unos ingresos pues evidentemente 5 veces superiores a los del Elche ahora mismo en segunda B. Y ni no está en el final de su carrera. Y si el Elche te ofrece, pongamos 80 y el Tenerife te ofrece 160 y puede ser el último año de tu carrera, desde luego entiendo la duda. Veremos qué decide el bueno de Nino. Yo en este caso, Nino decida lo que decida, siempre le apoyaré. Un tipo que lo ha dado todo y cuando uno lo da todo no está obligado a dar más. Y él ha dado todo absolutamente en cada partido. Y ahí está la historia, sus números con el Elche en segunda. Pues es el récord man de partidos jugados en segunda, de goleador en segunda, es que lo tiene todo. En el Elche es el segundo goleador de la historia. Si se va al Tenerife, pues con todo el dolor de nuestro corazón le desearemos suerte, aunque nos gustaría que se quedase. Bueno, hoy a la espera de Nino, el director deportivo también a la espera de que se decida Quique Rivero, el centrocampista del Cartagena de 25 años, que ya coincidió con Gonzalo Verdú, incluso en el centro del campo muchos partidos, porque Gonzalo Verdú también es polivalente, y aunque es central, también ha jugado muchos partidos de pivote, Quique Rivero deshojando la margarita. Si finalmente no tiene algo en firme de segunda división, el Elche, desde luego, es la principal opción que tiene, aunque hay otros clubes que también han tocado a su puerta. Como también otro de los nombres que está en cartera es el de Benjamín Martínez Martínez, más conocido como Benja. Por cierto, el Benja que nosotros conocemos hoy ha estado en el Martínez Valero para hacerse unas fotos para colaborar en la próxima campaña de abonos que se presentará en aproximadamente 2 semanas. Bueno, pues este Benja, de 29 años, que se inició en la cantera porque nació en San Cugat del Vallès, en Barcelona, arrancó en la cantera del Barça, empezó en el Barcelona Athletic, en segunda B, luego pasó al Girona, donde estuvo 2 temporadas en segunda división, luego pasó por el Córdoba, Las Palmas, ahí tuvo mala fortuna porque tuvo una lesión grave y tardó mucho en recuperarse, estuvo 3 años en los que no conseguía levantarse, luego estuvo en el Sabadell, y a partir del Llagostera empezó a levantar cabeza. En el Llagostera estuvo la 2015-2016 y sobre todo ha roto a golear esta temporada la Cultural Leonesa, que ha ascendido a Segunda División A, pero que curiosamente parece que no cuenta con sus servicios. El año pasado en Segunda B con la Cultural Leonesa, un equipo que ha ascendido, fue un pilar fundamental, marcando 24 goles en 36 partidos. Por tanto, es un hombre que evidentemente con esas cifras tiene más ofertas, no solo de Elche, Mallorca, Hércules y además de otros grupos. Cuando un jugador en Segunda B marca más de 20 goles, está en cartera de los equipos fuertes de Segunda División B. Y bueno, pues veremos si el Elche al final se puede llevar el gato al agua. Como veis, muchísimas operaciones, como no puede ser de otra manera en estas fechas en las que estamos. Por tanto, 5 fichajes al menos, ya confirmados. Recordemos que el Elche tiene 16 fichas profesionales y ahí se quiere ajustar mucho. Yo creo que para el 10 de julio va a haber de esos 16 fichas cerca de 11, 12 ocupadas y van a quedar 3 o 4 para los descartes de segunda, finales de julio, primeros de agosto. Incluso yo diría mediados de agosto. A nivel institucional, el secretario general del Elche Club de Fútbol hoy ha presentado su carta de dimisión. Si no recuerdo mal, hoy 30 de junio acababa su contrato. Alguien dirá, ¿entonces para qué presenta la carta de dimisión? Bueno, no estoy muy seguro, porque hoy me hubiera gustado hablar con él. De hecho, le hemos invitado a hablar, pero no ha querido. Pero, insisto, es curioso, él el año pasado renovó, si no recuerdo mal, por estas fechas, y hoy, en teoría, finalizaba su contrato. Alguien puede entender cómo una dimisión, si puede ser una non-renovación. Hombre, yo supongo que si presenta una carta de dimisión es porque le iban a renovar. Bueno, a 30 de junio de 2017, comunicado de Juan Pascual, dice lo siguiente, leo textualmente. En nombre de la sociedad que represento y coincidiendo con el fin de temporada, quiero anunciar la renuncia voluntaria al contrato firmado con el Elche en enero de 2016. Mi renuncia se sustenta en la convicción de que se ha concluido una etapa, lamentablemente cerrada con el descenso, y que corresponde ahora a otros asumir la tarea de devolver al club a las categorías que por historia y prestigio le corresponde. En lo que a mí respecta, he cumplido la tarea que la Junta Directiva me encomendó, gestionando el área económica del club, sacando adelante la difícil situación concursal y canalizando el día a día del Elche durante un periodo extraordinariamente convulso. Con la colaboración de todos los empleados y colaboradores a los que agradezco su entrega y su dedicación, se ha restablecido la buena imagen del club como entidad solvente. Se han cumplido los compromisos adquiridos y se dejan unas cuentas equilibradas que, tal como confirma el auditor, transmiten una imagen fiel de su realidad, pese a que, sin duda, también se habrá deslizado algún error, por lo que pido disculpas. Le dejo, sin embargo, a mi sucesor una situación más ordenada que la que me encontré. Espero con ilusión la llegada de un nuevo Consejo de Administración, después de la Junta General, que sea capaz de impulsar la recuperación del Elche Club de Fútbol, toda vez que la actual etapa y mi compromiso han concluido. Como ilicitano comprometido con mi ciudad, me pongo desde ahora mismo a disposición de la nueva Junta Directiva, que salga elegida tras la próxima Junta Extraordinaria, para de forma desinteresada ayudar en lo que sea necesario y particularmente conseguir para el Elche inversores capaces de apostar por este club. Nuestra ciudad y nuestros aficionados merecen que el Elche retorne pronto a lo más selecto del fútbol español y ninguno de nosotros debe ahorrar esfuerzos para conseguirlo. Un fuerte y cordial abrazo, Juan Pascual. Dos detalles. En los agradecimientos no menciona para nada a sus compañeros del Consejo de Administración y en dos ocasiones ha manifestado, leo textualmente, espero con ilusión la llegada de un nuevo Consejo de Administración, después de una Junta General, que sea capaz de impulsar la recuperación del Elche. Y vuelve a decir, como ilicitano comprometido con mi ciudad, me pongo desde ahora mismo a disposición de la nueva Junta Directiva que salga elegida tras la próxima Junta Extraordinaria. Es decir, ¿esto a qué obedece? A que no estaba para nada de acuerdo en las decisiones del actual Consejo de Administración, que cada vez le quedan menos miembros, aunque hay que decir que Juan Pascual no era miembro del Consejo, sino secretario general, es decir, remunerado. Jaime Oliver ya aquí lo adelantó, cuando hace varias semanas dijo que él fue el único consejero que votó en contra de la decisión de la contratación de Jorge Cordero, porque era una decisión personalísima del presidente, y también dijo que había otra persona, que era Juan Pascual, que tampoco estaba de acuerdo en esa decisión y en otras muchas. Bueno, ya se veía venir.

Sí, sí, estoy aquí en casa, sí. Bueno, luego te preguntaré por el Elche, porque muchos aficionados me preguntan por qué Claudio no es el entrenador del Elche. Con todos mis respetos para Vicente Mir, que creo que también tiene una capacidad importante para llevar al Elche a segunda división. Claudio, ¿te acuerdas del gol que marcaste en Melilla, no? Por supuesto que me acuerdo. Claro, no me voy a acordar. Fue un toque. Y sobre todo el de Nino, el que marcó aquí en casa, que yo creo fue un poco la clave, ¿no? En los dos estuviste, ¿no? Sí, sí, sí. En los dos participé, sí. En el de Nino. Sí, el primero fue una prolongación de Aitor Huegún, controlé con el pecho. Y bueno, y cuando me disponía a tirar la puerta, pues el defensor, me quedó el balón un poquito atrás y el defensor metió la punta del pie y le cayó a goleador, a Nino. Yo creo que nunca me alegré tanto del gol de un compañero. Me alegré más que se hubiese marcado yo, ¿no? Porque, bueno, pues Nino estaba empezando y era un futbolista que todos queremos mucho porque bueno, pues era el pequeñín del grupo y la verdad es que mucha alegría, ¿no? Y luego, pues bueno, pues luego fuimos a Melilla, territorio hostil, se puede decir, porque nos estaban esperando después de la remontada aquí, porque, bueno, pues el primer gol también que marcamos aquí en casa fue pues un poco dudoso, que se había hecho falta de, no sé si fue de Huegún o Armentano, que quiero recordar. Y bueno, la verdad es que nos esperaron allí con todo, ¿no? Y bueno, pues el equipo demostró pues ese oficio que hace falta en esos partidos para ganar y para conseguir el ascenso, ¿no? Fue un toque sutil aquel gol que marcaste, ¿no? Sí, recuerdo que fue una falta por el costado derecho de Tito, que lanzó Tito. Y bueno, yo siempre tenía la tendencia de ir siempre a la corta, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues en esa acción el balón fue pasado y a ver la que iba a pasar, Gorka Vidarraza la puso a punto de penalti de cabeza y bueno, pues la defensa se hundió. Uh-huh. Y yo pues hice una buena lectura de la situación y bueno, pues dándole un poco mordida con la izquierda, pues recuerdo que no sé si llegó a tocar en el palo y para adentro, ¿no? Uh-huh. Sí. Vaya recuerdos. ¿Cómo lo celebramos aquel ascenso? Porque como tú decías, allí lo pasamos francamente mal. Yo no sé los futbolistas si lo pasasteis mal, pero los aficionados a pedradas, el presidente Diego Quiles, los periodistas... Sí, ahí sufrimos mucho. O sea, después del partido aquello parecía que no salíamos de allí, ¿no? La verdad es que fue un momento... Quizás lo peor, ¿no? De haber conseguido el objetivo, esos momentos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente todo quedó en un susto y bueno, tampoco puedes, en ese momento eran cuatro nada más, o sea que, ¿sabes? No puedes, igualar a toda una afición por cuatro, ¿no? Está claro. O sea que el comportamiento en líneas generales fue dentro del partido fue bastante, bastante bien, igual que los futbolistas de Melilla para con nosotros, creo que también fue de deportividad, o sea que... El tiempo como pasa, 18 años, el pequeñín que tú decías se nos ha hecho mayor y el tío sigue jugando, que es Nino, ya no tenemos a Tito Vilanova, no tenemos a Tolo Plaza, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad es que yo creo que el éxito del ascenso fue, no solamente fue de los jugadores, ¿no? Yo creo que había un grupo humano excepcional, partiendo desde los utilleros, cuerpo médico y por no hablar del cuerpo técnico, ¿no? Con Tolo Plaza, Alvis, Marcos Álvarez, yo creo que todo es unido y bueno, y creo que éramos un equipo muy, muy trabajador, ¿no? Con nuestras virtudes, nuestros defectos, pero al final éramos una piña y todos íbamos en la misma dirección y yo creo que de ahí fue... Esa fue la clave del éxito, ¿no? En una categoría tan difícil como la segunda B, porque bueno, pues el Elche siempre va a ser el, ya de entonces era el equipo a batir, pues ahora pues más de lo mismo, ¿no? La verdad es que aquel ascenso fue el último del Elche a segunda división. Tú también viviste, bueno, y hablando de ascensos, antes he dicho que eres el único que ha conseguido tres ascensos en el Elche, me he equivocado. En la historia reciente sí, en la historia moderna sí. Pero ha habido, según me cuenta el hombre estadístico del Elche Club de Fútbol, Antonio Pamies, que, bueno, mucho antes estaban Nolet, Miralles, Macià primero, Leguei primero y Clement, que también habían conseguido tres ascensos. Pero vamos, yo recuerdo de los últimos 40 años hasta aquí, me acuerdo solo de Claudio. Igual que como presidente, pues me acuerdo de Diego Quiles, que también ha conseguido tres ascensos. Sí. Bueno, que digo que también tendrás, aunque ya hace dos años más de aquello, 20 años, el recuerdo del ascenso en Baracaldo también, ¿no? Ese se sufrió todavía más, ¿eh? Ese yo creo que fue más complicado todavía, porque se tendrían que dar unos resultados que, vamos, que ni las apuestas. O sea, el que hubiese apostado eso se habría hinchado seguramente, ¿no? Multimillonario, sí. Porque el Córdoba tiene que ganar por menos de dos goles, nosotros teníamos que ganar y... Al Depor le valía con al Depor B con ganar o empatar en su casa. O sea, creo que era con empatar le valía, me parece. Sí, sí, sí, pero... sí. Exacto, sí, sí. exacto. O sea que era tremendo. Sí, fue una carambola de esas que bueno, pues se dan... Recuerdo que fue un partido que bueno, pues Siriaco de aquella apostó por los tres delanteros, por Eloy, Enrique Usher y conmigo, y bueno, todo se trastocó con la expulsión de Dani Marín. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, pues nada más que teníamos a Eloy para que resolviese la situación, porque no teníamos... nos tocó pues defender, y recuerdo que aquel día Pachi lo hizo un partido excepcional. O sea, yo creo que ese día fue San Pachi. Sí, señor. Porque lo sacó todo. Bueno, el pasado, que sin duda también pues nos sirve para darnos cuenta de lo difícil que era salir de esta categoría, de esta segunda división B. Claudio Barragán, ¿ha habido alguna opción real de que fueras el entrenador del Elche esta temporada? No, sinceramente no, porque a mí directamente nadie se dirigió en ningún momento, ¿no? Todo ha sido comentarios y nada más, no ha habido nada. ¿Te hubiera gustado? Hombre, los que me conocen saben lo que pienso, ¿no? Entonces, yo creo que está de más, ¿no? Está claro. Esa pregunta está de más. Está de más, pero bueno, yo te lo tenía que preguntar para ver qué respondías. Pero bueno, esto es... somos muchos en esto de ser entrenador y, bueno, yo creo que afortunadamente en España hay muchos entrenadores capacitados, ¿no? Y, bueno, yo creo que la elección de Vicente Mir es correcta y desde aquí pues le deseo toda la suerte del mundo, porque, bueno, pues la suerte suya será la del Elche, ¿no? Desde tu experiencia como jugador y como entrenador, ¿cuál es la clave para ascender esta próxima temporada con lo difícil que es salir de este pozo? Bueno, lo primero es, equivocarte lo menos posible porque siempre te vas a equivocar, ¿no? En la planificación de la plantilla, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que lo más importante es adaptarse lo antes posible a la categoría. Es verdad que se están firmando gente que han destacado en sus equipos en segunda B, y eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo creo que hay que ir cimentando el equipo sobre todo desde la parte de atrás, ¿no? Creo que tiene que ser un equipo muy muy sólido defensivamente y luego en ataque pues que sea un equipo pues atrevido y sobre todo también solidario a la hora de defender, ¿no? Yo creo que lo más importante es, al margen de adaptarse a la categoría, también adaptarse a cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Porque bueno, los escenarios van a ser totalmente diferentes. Césped artificial, equipos que van a jugar muy directos, es una categoría muy muy muy complicada, ¿no? Y por eso digo que es importante también asumir el rol de favorito, porque va a ser así, ¿no? Tanto Hércules, Mallorca, Elche, pues bueno, serán tres de los rivales a batir este año en el grupo tercero, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tirar de oficio, hay que trabajar duro y, bueno, pues un poquito esto, ¿no? Y luego, por encima de todo, pues bueno, hacer una buena gestión de vestuario, que el equipo pues vaya en la misma dirección durante todo el año, que es un año larguísimo, ¿no? Porque es una competición larguísima. Y a partir de ahí, desde el principio, pues intentar volver a ilusionar a la gente y que la afición, pues bueno, sobre todo que... que sepa que el Elche ahora mismo, desgraciadamente, es de segunda B, ¿no? Y partiendo de esa base, pues yo creo que el equipo, pues, tiene que ir para arriba, seguramente, ¿no? Por cierto... De todas formas, yo creo que la confección también de Jorge Cordero para mí es un acierto, porque es un... Bueno, es un hombre que conoce perfectamente el fútbol y los futbolistas en cualquiera de las categorías y bueno, pues ya en Cádiz, pues bueno, coincidimos y la verdad es que las plantillas que confeccionó fueron excepcionales, ¿no? Y bueno, a nivel de profesional yo creo que el aspecto humano también es importante, ¿no? Y es una cosa que también mira bastante porque, bueno, yo creo que por encima de todo está el grupo, ¿no? Pues me has contestado la pregunta, porque te iba a preguntar por Jorge Cordero, con el que coincidiste como jugador. Sí, compañero, también fuimos en la época de Tolo. Sí. El año de Melilla, efectivamente, el año del ascenso, que efectivamente lo has tenido ahí en el Cádiz cuando tú eras el entrenador del Cádiz. La última, Claudio, buscando equipo, me imagino. Sí, esperando. Hay algo por ahí, bueno, tampoco descarto que me pueda ir fuera y ahí estamos. A ver si sale algo lo antes posible. Porque esto de estar parado no es bueno para nadie. ya me imagino que te estará subiendo por las paredes ya. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte y que ojalá no muy lejano en el tiempo puedas volver a dirigir al Elche. Muy bien. Claudio, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Claudio Barragán, protagonista siempre en la historia del Elche, con ascensos, con goles claves como el de Melilla hace 18 años, con su pasado franjiverde como jugador y entrenador, y que hoy, bueno, pues queríamos acordarnos de aquella última alegría de un ascenso a segunda que fue un 30 de junio de 1999 en el campo del Melilla, en el Álvarez Claro. Lo dejamos aquí, como siempre ha sido un auténtico placer. Un servidor se coge el mes de julio de vacaciones. A partir del lunes tendréis a Adrián Egea para llevar el mando, el timón de este Elche en punta que cumple ya 27 años. Que paséis un feliz fin de semana maravilloso. Gracias por elegirnos. El lunes más con toda la información aquí en el 101.4. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.